En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Centenares de personas participaron de una emotiva marcha Ni Una Menos aquí en Viedma. La presencia de la madre y la hermana de Silvia Colque le dieron una especial connotación a la marcha de ayer, que reunió a centenares de personas en nuestra ciudad. La marcha, organizada por mujeres organizadas de la comarca y animada con cánticos y bombos, se inició en la calle Álvaro Barros, en el mural de Silvia Vázquez Colque, desaparecida hace un año. La primera parada fue frente a la fiscalía, donde se denunció a la justicia por no haber investigado a fondo la hipótesis de que la desaparición haya sido el desenlace de un hecho de violencia de género. Luego, frente al consulado de Bolivia, se denunció la desatención de las autoridades consulares respecto de una ciudadana de ese país desaparecida aquí en Viedma. Las paradas en el Ministerio de Desarrollo Social y en el edificio de la Justicia fueron para exponer la inacción estatal y judicial. Ya en la Plaza San Martín se leyó el documento consensuado por decenas de organizaciones que reclamaron a los gobiernos y a la justicia que se pongan en marcha todos los mecanismos para terminar con los feminicidios y la violencia de género. Al final intervino Beatriz, la madre de Silvia Vázquez Colque, agradeciendo la participación y pidiendo la colaboración de la justicia para saber qué pasó con su hija. Las escuelas de Guardia Mitre vuelven a clase, pero en condiciones precarias. Las clases fueron suspendidas el pasado 17 de mayo, luego de que dos alumnas de la escuela se vieran afectadas por escapes de gas en el interior del establecimiento, donde funcionan tres escuelas en distintos turnos. Por cuestiones burocráticas se retrasaron los trabajos para renovar la instalación de gas, entonces el Ministerio de Educación instaló pantallas eléctricas en las aulas de la escuela. En esas condiciones, Educación dispuso la vuelta a clases hoy lunes, sin haber consultado antes ni a los padres ni a los alumnos de las escuelas que funcionan en ese edificio. Soria quiere sumar al socialismo en el Frente para la Victoria. El presidente del Partido Justicialista de Río Negro, Martín Soria, mantuvo ayer un encuentro con el presidente del Partido Socialista, Paolo Echepare Borda. Luego de una reunión, Soria declaró: "Seguimos trabajando para conformar un gran espacio político, un frente lo más amplio posible que contenga a todos los que nos oponemos a las políticas neoliberales de Macri y su socio Guaretinec". Comenzó este viernes el juicio oral y público a cuatro policías por la muerte de un adolescente en una comisaría de General Roca. El hecho que se juzga ocurrió la tarde del 31 de octubre del 2008, cuando al interior de una comisaría se encontró ahorcado el adolescente Matías Nicolás Molina, de 17 años. Se atribuye a los cuatro policías haber contribuido a la ocurrencia de la muerte por haber incumplido sus obligaciones de trato y resguardo de detenidos. El juicio se desarrolla ante un tribunal integrado por los jueces César Gutiérrez Elcaraz, Maximiliano Camarda y Gustavo Quelín. Los barrios Sargento Cabral y Seferino eligieron a sus representantes vecinales. En las elecciones realizadas este sábado en el barrio Sargento Cabral se impuso la lista número 2 de Ricardo Vilte y Ramiro Roldán con 260 votos sobre la lista número 9 encabezada por Gabriela Peloni y Julio Herman, que obtuvo 67 votos. En tanto, en el barrio Seferino ganó la lista 1016 encabezada por Cristian Ranzazo y Roberto Farías, con 263 votos sobre la lista 14 de Fanny Muñoz y Marta Aramburu, que obtuvo 189 votos. Las noticias nacionales. Habrá paro general de la CGT este mes. Así lo adelantó Juan Carlos Schmidt, uno de los triunviratos de la Confederación General del Trabajo, quien señaló que la protesta será anunciada el jueves, luego de una reunión del Consejo Directivo. La medida de fuerza es en rechazo a la política económica del gobierno, que solo escucha a los sectores más concentrados, dijo Schmidt. El dirigente gremial cuestionó que el gobierno no escuche la voz de los trabajadores y agregó que el paro general nacional será coordinado por los integrantes de la conducción obrera y las diversas expresiones populares y sindicales. Proponen crear una oficina de anticorrupción independiente. La diputada nacional María Emilia Soria presentó un proyecto de ley para crear una oficina anticorrupción independiente y autárquica que funcione bajo la órbita del Congreso Nacional. Según la diputada rionegrina, la oficina anticorrupción no puede ser designada por el poder político gobernante de turno. En este sentido, Soria propone la creación de un órgano político, pero cuyas fuerzas partidarias se encuentren equilibradas, con representación de mayorías y minorías y con designación de su presidente por mayoría agravada de ambas cámaras. La justicia ordenó entregar títulos de propiedad a los mapuches. Un fallo judicial sin precedentes intimó al gobierno a que le entregue títulos de propiedad a una comunidad mapuche que está asentada en el perímetro turístico de Bariloche. El LOF Chipayantú, liderado por la Lonco Clorinda Gualmes, logró una sentencia favorable de la justicia en lo contencioso administrativo de Capital Federal para obtener las escrituras de esas tierras fiscales atribuidas al ejército. La jueza María Sarmiento le ordenó al Poder Ejecutivo que en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al LOF Tripayantú. El gobierno de Mauricio Macri ya apeló el fallo, por lo que la sentencia aún no está firme. Se trata del primer fallo de la justicia federal que ordena la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena. Los antecedentes se registraron en fueros provinciales, pero es la primera vez que el gobierno recibe una orden de este tipo. Cambiemos anunció más ajuste en el Estado y se vienen miles de despidos. El plan de medidas anunciadas incluye el congelamiento de los ingresos de personal al Estado por 2 años, mientras que los convenios por asistencias técnicas quedarán sin efecto a partir del 31 de diciembre y ya no podrá utilizarse esta modalidad para proveer servicios personales. Por otro lado, se resolvió analizar todo tipo de bonificación, premio vigente y eliminar las horas extras. El recorte implica el despido de unos 30.300 empleados públicos entre este mes y fines del 2019 a través de diversas modalidades de desvinculación de trabajadores. La Federación de Fútbol Palestino le pidió al gobierno argentino y a la AFA que no jueguen su partido contra Israel. El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rahoub, envió una carta al gobierno argentino y a la AFA para que la selección argentina no juegue en Jerusalén, una ciudad palestina apropiada por Israel. También le pidió este domingo a Lionel Messi que no participe en el partido amistoso Israel-Argentina del 9 de junio. El pedido se suma a centenares de personalidades políticas y de la cultura mundial que pidieron que Argentina no juegue con Israel, país que expulsó a 3 millones de palestinos de sus tierras, se apropió de su territorio y reprime y asesina sistemáticamente a los palestinos que luchan por su retorno y por su libertad. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.